Hemos laburado juntos con el barrio. Estamos con Gabriel Brizuela, trabajador del Parque Nacional Condorito en este momento, en esta ola de recortes, preocupados, manifestándose en el Cucú de la ciudad de Carlos Paz. Estimado Gabriel, bueno, ¿cómo está la situación? ¿Qué se dice? ¿Cómo lo están viviendo? Bueno, ahí, ¿cómo te va? Buen día. Mira, en principio, sí, estamos hoy, digamos, dentro de una jornada nacional. A nivel nacional se está planteando hacer acciones durante la Semana Santa, este fin de semana extra largo. Nosotros, puntualmente, acá este sábado en el Cucú, en Carlos Paz, en Villa Carlos Paz, con compañeros y compañeras de las diferentes delegaciones y sedes que tiene Parques Nacionales acá en la provincia de Córdoba. En Embalse funciona el Centro de Formación y Capacitación. Condorito tenemos un Parque Nacional, en Tras la Sierra tenemos un Parque Nacional también, el Parque Nacional Tras la Sierra. Y también otro Parque Nacional es Ancenusa, en la zona ahí del noreste de la provincia de Córdoba, en Mar Chiquita. También la delegación central, la delegación centro, que es donde trabajan los compañeros y compañeras técnicas, biólogos, biólogas del organismo, y con el acompañamiento de la Asamblea Punilla Sur, la asamblea que nuclea a vecinos y a vecinas de la región de Punilla Sur, tomando las cuestiones ambientales, la defensa del medio ambiente, la denuncia permanente del extractivismo, de la destrucción del medio ambiente, y también sectores de la cultura, nos acompañan también compañeras y compañeras de la UPC. En este caso, con estos recortes que se están viniendo, ¿cómo afecta el funcionamiento normal del parque? ¿Qué presupuesto necesita? ¿Qué es lo elemental que tiene que tener para que siga funcionando como un parque? Mira, el parque, todos los parques nacionales, en el caso de Condorito puntualmente, están absolutamente paralizados prácticamente, porque el presupuesto se retrotrajo a enero del 2023. Entonces imagínate lo que ha pasado en el país con las dos devaluaciones que hubo, pero fundamentalmente la última, que fue del 118%, la liberación de los precios, el congelamiento salarial, toda esta situación, digamos, lo que hace es una verdadera parálisis que pone en riesgo la continuidad de los parques nacionales. Son los únicos organismos destinados a la conservación y preservación de los ambientes naturales. ¿Hay riesgos a partir de la falta de cuidado de lo que pueda pasar? Absolutamente, y además con los despidos que ya empezaron a llegar, en parques nacionales son 80 compañeros a nivel nacional. Acá en Condorito puntualmente no ha habido todavía ningún compañero ni compañera que haya caído su contrato, pero hay una incertidumbre enorme porque a partir del 31 de marzo vencen los contratos estacionales, los contratos trimestrales. Eso es una cosa importante tener en cuenta, porque en vez de avanzar hacia algo que se viene luchando desde hace años, que es la planta permanente para todo el personal que está contratado y precarizado dentro del Estado, volvemos a una situación en la que no solamente no hay más contratos anuales, sino que ahora hay contratos trimestrales que cada 3 meses tienen que estar bajo revisión, y debe haber una justificación por parte de las autoridades, de los organismos, para la continuidad de esos contratos. Es decir, que una situación que aumenta enormemente la precariedad laboral, aumenta la incertidumbre y también, por ende, pone en riesgo la continuidad de los parques nacionales como espacios de conservación de lo último que está quedando ya de los bosques nativos en la República Argentina. En el caso de Córdoba solamente queda el 3% por el avance de la frontera inmobiliaria, por el avance de los barrios ¿Cuántos privados. ¿Cuántos trabajadores hay en Córdoba en parques nacionales? En Córdoba en parques nacionales somos 95 trabajadores en total, contando los 3 parques, la delegación técnica que está en la región, en la provincia y la ciudad de Córdoba, y también el Centro de Formación y Capacitación de Embalse. De esos 95 compañeros y compañeras, más de la mitad están precarizados, están con contratos. O sea que cada uno de ellos está ahora corriendo riesgo de revisión de su contrato y la posibilidad de que esos contratos se caigan. En el caso de Embalse hay 6 compañeras que han quedado sin su trabajo, sin la continuidad laboral, y en el caso de la delegación centro, 1. O sea que por ahora, de esos 95 trabajadores que hay en parques, más de 40 son contratados, solamente hay 6 o 7 por ahora que han bajado sus contratos. Cuando uno ve que la motosierra del gobierno nacional avanza sobre todo frente al estatal, sobre el trabajador del Estado, y que se vienen días de mucha conflictividad, ¿Cómo lo analizan ustedes cuando hacen las reuniones, los balances? ¿Cómo van a ser los próximos días? ¿Cómo vamos a hacer para defender todo esto? Mira, nosotros pensamos que hay que dar pelea, que no hay que quedarse de brazos cruzados ni esperar a que el gobierno se vaya, se vaya cuando termine su mandato, porque cada minuto que pasa de este gobierno es un ataque permanente, no solamente a los trabajadores, a las trabajadoras con familias enteras que quedan en la calle, la parálisis económica, sino también el ataque que implican estos 2 DNU, que hay ahora, que como vos decís, un plan motosierra, que en principio había dicho que iba a ser para la casta, pero no, finalmente es para los trabajadores jubilados que van a cobrar en dos partes su miserable jubilación, quizás una jubilación miserable con la que no llegan a cubrir ni siquiera el costo de la canasta de indigencia, de la canasta alimentaria, o sea que es una cosa lamentable, sino que también estos DNU contienen, por ejemplo, la posibilidad de eliminar artículos que protegen con la ley de tierras, por ejemplo, que no se puedan vender tierras a extranjeros, mucho menos en zonas de frontera, que la ley de fuego, por ejemplo, en el artículo 9, que prohíbe el avance de actividades productivas o asentamientos urbanos en lugares donde ha habido fuego durante por lo menos por 60 años, y todo eso lo quieren eliminar porque quieren profundizar el saqueo, quieren profundizar el extractivismo, quieren profundizar la destrucción de los bienes naturales comunes y avanzar con los negocios como la extracción de litio, avanzar también con apropiarse de los acuíferos, donde empresas multinacionales están sumamente interesadas en un recurso fundamental que es el agua, y donde nosotros también, los parques nacionales, jugamos un rol fundamental en el cuidado de las cabeceras de cuenca, donde se genera el agua potable que toman millones y millones de personas. Será cuestión entonces de encontrar a los sectores sindicalizados, los sectores precarizados, todos los sectores lucha con la mayoría del pueblo para tratar de construir medidas de lucha que sean más... Sí, nosotros decimos que tiene que haber, en principio, tiene que haber organización desde abajo, porque evidentemente las centrales sindicales hasta acá han venido durmiendo la siesta de los justos, salvo el paro del 24 de enero, que fue una reacción, digamos, inmediata frente a la entrada en vigencia de los DNU. Después no han vuelto a mencionar la palabra. Están dejando también, en un sentido, mientras se está despidiendo en el Estado a miles y a miles, a decenas de miles de trabajadores, las direcciones sindicales miran para otro lado. Así que estamos exigiendo un paro nacional, un paro general en forma urgente, y para eso no vamos a esperar a que lo decreten, sino nos estamos organizando desde abajo, coordinando todas las luchas que se están dando de todos los actores afectados, buscando construir solidaridad y unidad por abajo y coordinación en la lucha para que esta resistencia, digamos, tenga realmente la capacidad de ponerle un freno a estas políticas y en la medida de lo posible desterrarlas, digamos, eliminar estos decretos, que se caigan estos decretos, que por ahora han venido de derrota en derrota en el terreno parlamentario, pero que todavía en las calles, digamos, necesita de mucho más fuerza, de mucho más movilización para que sean eliminados.